Hola, les habla Diego Rodríguez, cantante de Guerra de Amor. Y bueno, para recibir este año nuevo, que tengan un feliz año, un beso muy grande.